Domingo 23 de marzo, estamos aquí en Mallina Ahogado en el marco del Festival por las Infancias. Son las 4 de la tarde y está por subir en un ratito al escenario que se ha montado en el patio de esta escuela. Una artista increíble, muy, muy escuchada en nuestra radio, sobre todo en el horario de las 5 a las 6, que es el horario de música infantil de la Radio Fogón. Estoy hablando de Magdalena Fleitas, así que hola Magdalena, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Aquí estoy feliz, agradecida de ser parte de estos encuentros artísticos que en realidad son una gran expresión de la fuerza de la comunidad. Lo digo y me emociono realmente porque el viernes pasado estuvimos en Epuyén, en el Festival Solidario con muchos artistas. Todos los artistas vinimos voluntariamente, en forma solidaria. Toda la gente que trabajaba allí estaba donando su tiempo, su amor, su energía, sus conocimientos al servicio de crear una comunidad que esté preparada para ayudar a las personas que lo necesitan, en este caso las personas damnificadas por los incendios, y también crear una conciencia de prevención que nos prepare para futuros desafíos que tengamos en esta zona donde puede volver a suceder un incendio y tenemos que aprender a prevenir. Y todo este recorrido es en comunidad. Hoy estoy acá en la Escuela 103, conmovida. Yo quiero venir acá a esta escuela, acá en el Mallina Ahogado, que es el escenario que más sufrió. Entonces estamos en la escuela, en el patio, y se ven árboles quemados en los alrededores. Me han venido a saludar niños, niñas, que me cuentan que su casa se quemó. Entonces, como artista, siento una gran responsabilidad de hablarle personalmente a esos chicos y chicas, de transmitir que la casa puede ser la comunidad, que la familia también es la comunidad, y que para eso tenemos que aprender de qué se trata, crear comunidad con sus luces y con sus sombras, porque venimos de distintos lugares, tenemos colores diferentes, canciones diferentes, y es un gran aprendizaje aprender a amar la diferencia y hacer este recorrido, ¿no? De darnos cuenta de que es complejo, pero que es necesario y que es la oportunidad de vivir mejor de aquí en más. Pareciera que tus canciones que hablan, por ejemplo, de la casita, donde puede ser tu casa, cuando vimos este video hermoso de la verdolara que hablas del valor del bosque, de la tierra, bueno, en todas tus canciones pareciera que te dirigís al público infantil de la Patagonia. ¿Qué encontrás de diferente o cómo haces para lograr que tus canciones lleguen a todos los niños y niñas de todas las culturas que forman parte de este país tan grande y de Latinoamérica? Porque sé que te escuchan por todos lados. Sí, yo creo que las infancias son universales y que son universales y que trascienden las épocas, que los niños de ayer no son tan distintos de las niñas y los niños de hoy. Todas las infancias necesitan un acompañamiento, un cuidado, un respeto para darles realmente un tiempo que les permita desarrollarse sin la presión de amoldarse a la sociedad tal cual nos han enseñado a nosotros, ¿no? Cuando yo era chica había que acomodarse al ritmo de la escuela, había que acomodarse a tantas cosas que después nos hacían olvidar y perder quiénes somos. Entonces, yo canto para chicos y chicas de todo el mundo, me nutro de cantos africanos, me nutro de los cantos colectivos del norte, de las tradiciones rurales andinas, como los huaynos, como la vicuñita, que viene de allá del norte argentino, pero que, atención, en Bolivia y en Perú también dicen que es música de ellos, y esto me parece la riqueza de esta canción, que nos enseña que la música también es colectiva y trasciende el autor y se transforma en una expresión de las culturas de los niños y las niñas del mundo. Magdalena, preguntarte por último, ¿qué te llevas de este viaje con este recital en Epuyén el día viernes por los damnificados de esta localidad? Este recital, no sé si sigue, si seguís de recital, y si no, ¿qué es lo que te llevas de este viaje? Bueno, yo me siento muy patagónica, vengo desde que soy chiquita acá al Bolsón. La primera vez que vine tenía 12 años y paramos en una chacra en el Mallín con mi familia, mi mamá, mi papá, somos cinco hermanos. vinimos en invierno y no teníamos estufa en la casa. Entonces echábamos la leña, aprendí a encender el fuego, aprendí a no quejarme por el frío porque era una aventura divertida en ese momento, porque también tenía el privilegio de volver a una casa con calefacción, ¿no? Entonces, más que me llevo es que me siembran en mí estos viajes, este viaje con estos festivales, me dejan cada vez con más claridad mi compromiso con la comarca andina, mi compromiso con la gente que aquí habita. Y esto no es una idea, ¿no? El amor se tiene que traducir en gestos y en acciones. Por eso hay que estar presente y aquí estoy y voy a seguir estando y seguiré aprendiendo a cuidar este entorno maravilloso y a las personas que aquí habitan, para que también el mundo se entere lo que pasa aquí y que la comunidad sea cada vez más grande. Muchas gracias, Magdalena.